El título de mi mensaje de hoy es Una Navidad Centrada en Cristo. The title of my message today is A Christmas Center Celebration. ¿Qué es la Navidad para la mayoría de la gente? ¿Qué es la Navidad para la mayoría de la gente? So I have a question for you. What is Christmas for most of people? What is Christmas about? ¿De qué se trata la Navidad para la mayoría de la gente? Okay. Entonces, Christmas is about family, friends, gifts to give and to receive, posadas, parties. If you're Latino, there might be some piñatas. Si tú eres Latino, pues a lo mejor ahí te toca alguna piñata, un bolo. Cuando yo era niño andábamos de posada, es decir, de casa en casa, ahí en la procesión, tomando ponche. Y luego el día del 24, pues... había un festejo, hasta tamales llegó a ver alguna vez. Eso fue cuando era yo niño. Hoy en día, la Navidad no es muy diferente de cuando yo era niño. Aunque todos decimos que tiene que ver con Cristo, en realidad, Cristo es un accesorio del evento. So, if we really pay attention, for the majority of people, Christmas... supposedly it's about Christ, but Christ is only an accessory, it's only an item among the whole thing. It's not the thing, but it's one thing of Christmas. Now, am I saying that it's wrong to spend time with the family, with the friends, to eat together, to have a good meal, a good dinner, to give or receive presents? No, I'm not saying that. No estoy diciendo que sea malo pasar tiempo con la familia, con los amigos, dar y recibir regalos. No, no hay nada de malo. Lo que estoy preguntando es si eso es lo mejor. Esa es la pregunta que quiero traer. So, the question that I'm bringing up is not if that's bad. It's not bad, it's good. But the real question that I want to consider tonight is if that's the best way we can celebrate Christmas. Así que de entrada quiero decir que la Navidad es una temporada bonita. La gente adorna. Aquí que vivimos en Estados Unidos hay nieve cerca. Hay comidas especiales. Hay días que nos dan de descanso en la mayoría de los que trabajamos. O sea, se vale celebrar, se vale disfrutar la Navidad. Hay lugares que decoran muy bonitos. En Redwood City hay una presentación de la ciudad de Belén, todos disfrazados. Mi familia y yo estuvimos ahí ayer. Es muy bonito. Hay cosas que se pueden disfrutar en esta temporada. So, there are great things to enjoy in Christmas. There's nothing bad to celebrate and nothing bad to enjoy the good things of Christmas. Decorations, the snow, go to play with the family. To stop by a place, probably some churches, like I was saying, we as a family visited yesterday a nice setup of Bethlehem, the village. All the customs, well dressed as they used to be in the ancient times of Jesus. So if you can go, there's still a chance to visit that tonight up to 10:15 in the night in Redwood City. Just search it in the internet. So there's nothing bad. We really celebrate the differences of the Christmas season. But what is the best thing according to the Bible? ¿Cómo se celebra la Navidad de la mejor manera de acuerdo con la Biblia? Pues esa es la respuesta que hoy vamos a contestar. Hoy yo tengo dos puntos principales en mi mensaje. Primero quiero recordarles cuáles son los hechos. ¿Qué es lo que sucedió según la Biblia? Y luego quiero recordarles lo que significan las palabras que Dios mandó decir el día de Navidad. O relacionadas con el día de Navidad. Esos son los dos puntos que voy a tratar hoy. So I have two points in my sermon. First, I'm going to remind each other through the lenses of the scriptures what was Christmas, the first Christmas, about. Which were the facts? What the Bible says were the facts. And then we will consider the meaning of the words that God sent us. The day of Christmas. So if you are ready with me, please go to Matthew chapter 1. Vayan conmigo a Mateo capítulo 1. Ahí es donde nos vamos a enfocar hoy. In the Bible, there are two places in the New Testament where you can read about Jesus' birth. Hay dos lugares en el Nuevo Testamento donde puedes tú leer acerca del nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulos 1 y 2, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y 2. And those two places are Luke, chapters 1 and 2, and Matthew, chapters 1 and 2. Today, we will concentrate our attention in Matthew, chapter 1. Hoy nos vamos a concentrar en Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, específicamente los versículos 18 al 25. So we'll concentrate our attention today, especially in Matthew 1, 18 through 25. ¿Están listos en Mateo 1, 18 al 25? Are you already in Matthew 18? Matthew 1, 18 through 25? If you are, okay, let's start rechecking the facts. Vamos a ver otra vez los hechos. Vamos a ver los hechos de la Navidad. ¿Están listos? Are you ready? Okay, Leo. I'm reading. Dice, Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. So verse 18 says, now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. En primer lugar, se nos dice aquí, acerca de los hechos, que José y María estaban comprometidos. Todavía no vivían juntos, estaban comprometidos. Estaban esperando el año que, según la tradición judía, se debía de pasar después del compromiso para ya vivir juntos. ¿Ok? Pero resulta que María aparece embarazada. Eso fue una sorpresa. Y dice el texto, sabemos por Lucas también, que ella concibió por el poder del Espíritu Santo al bebé Jesús, siendo ella una virgen. So the first thing that we read in verse 18, that it was that Joseph and Mary were engaged. They had spent a year engaged before formalizing the wedding and living together. But in the meantime, it was found that Mary was pregnant. We know because Luke also says that she was pregnant by the supernatural power of the Holy Spirit that dwelt upon her. But can you imagine the surprise to Joseph? ¿Se pueden imaginar la sorpresa para José? Fue un baldazo de agua fría. It was a shocking news for Joseph. Dice el versículo 19, indeed, if you go to verse 19, you'll find, and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Not that they were married, but it was the way it was expressed in those days. Now, it is easy to criticize Joseph, but if we place ourselves in his side, what's hard? I mean, would you believe her? Se lleva la sorpresota José, y él decide retirarse tranquilamente. Ahora, fue muy difícil para José. Pónganse en el lugar de él. Que viniera tu prometida y te dijera que está embarazada del Espíritu Santo, ¿tú se la creerías? ¿Se la creerías? Would you believe her? She said, I'm pregnant by the Holy Spirit. Now, remember, now we have a precedent because she was pregnant with the Holy Spirit. But there was no precedent before them. Nosotros hoy tenemos el precedente de que María, de hecho, quedó embarazada por el Espíritu Santo. Si a tu prometida te dijera, hoy estoy embarazada por el Espíritu Santo, bueno, al menos ya existió una persona que lo fue. Pero para los días de José y de María, nadie había salido con eso. O sea, no juzgamos mal a José. Al contrario, él fue un hombre justo porque, según la tradición estricta de la ley judía, ella debía ser apedreada. Aunque no siempre aplicaban la ley con el rigor de la muerte, pero sí hubiera sido más difícil. Así que José idea este plan, y el plan que se le ocurre a él es, ¿sabes qué? Mejor yo me voy a ir y la dejo. Que me echen la culpa, que está embarazada por mi culpa, así no la apedrean, pero yo tampoco voy a vivir con una persona en la que ya no confío. Así que esa fue la idea que a él se le ocurrió. queriendo hacer un bien. So he had this idea, this plan. He said, you know, I don't trust her, but I don't want to harm her. So to protect her from a potential stoning, which was possible according to the law of Moses, then he thought it was a better idea just to leave so he can take the shame on him, so people would think that he was the one who caused her being pregnant, and he didn't want to take responsibility, but he wouldn't live the life with a person that he didn't trust any longer. So that was his idea. Así se le ocurrió a él. Dijo, pues vamos a hacer eso. Yo creo que es la solución. Pero fíjense qué bonita lección nos da también el texto, porque dice el versículo 20 que mientras pensaba en esto, ¿se fijan qué diferente fue José de muchos de nosotros? Porque él seguramente que se sintió mal cuando recibió la noticia, pero él no reaccionó de inmediato, sino que lo estaba pensando por unos días. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántas veces he cometido yo ese error? Que algo no me gusta y reacciono inmediatamente de forma muy emocional. Pero José fue más sabio. Aunque se sintió mal, él lo estuvo pensando. No agarró y arrancó para hacer lo que él quería. So one important lesson that we find first here is that verse 20 says, but as he considered these things, so I'm pretty sure that he was very offended when he received the news, the bad news, but instead of reacting immediately, he took some time to think. We commit this mistake many times. We are offended by something that happened, and we react immediately. We take measures rapidly. But Joseph was wiser than me. He took some time. Él era más sabio que yo y los que a veces hemos cometido ese error. Él se tomó un tiempo y lo estaba pensando, y en ese tiempo Dios intervino y mandó a su ángel para decirle algo. So in the meantime, while he was pondering what to do, God intervened. He sent his angel to speak to this just man through a dream. Verse 21. Y Dios lo hizo a través de un sueño. En el versículo 21 leemos que dice la escritura. Perdón, estoy en el 20 todavía. I'm still in verse 20. Dice, mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Primero Dios envía a un ángel a hablarle a José. Pero le habló en sueños. Le dice, José, hijo de David, no porque era hijo de David, sino porque era descendiente del rey David. Muchas generaciones atrás, el rey David vivió y él era un descendiente directo. De eso se nos habla en Mateo 1, versículos 1 al 17, el pasaje anterior a este, la genealogía de Jesucristo. En el versículo 1 comienza diciéndonos, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y termina en el versículo 16 diciendo, y Jacob engendró a José. Se nos dicen tres grupos de siete personas, ancestros de Cristo, hasta llegar a José, desde David hasta el padre de Jesús, que no era su padre, pero digamos el padre legal, José. So, the first thing we observe there is that the angel told Joseph in dreams, he called him the son of David, but Joseph was not indeed the son of David. He was descendant of King David. In the first 17 verses of chapter 1 in Matthew, we are given the genealogy of Jesus Christ, all from David the king, three groups of seven generations from David. Verse 1, it says, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. And then all through verse 16, and Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary. So they are connecting Abraham with David and then with Joseph through many generations, after many generations. So Joseph was not a son of David, but was a descendant of David. That's what he means, the angel. Pero lo primero que el ángel significa ahí no es que David era el papá de José, sino era su ancestro. Okay? Y Y luego dice que le habló en sueños. Ahora, a María se le habló directamente. El ángel Gabriel, según Lucas, le dijo directamente a María que ella iba a concebir del Espíritu Santo, pero a José en sueños. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Puede Dios hablar en sueños? Claro, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero hoy hay una diferencia para nosotros. Hoy nosotros contamos con la Sagrada Escritura. Así que cuando usted tenga un sueño, antes de asumir que Dios le está hablando en sueños, ore. Señor, este sueño de veras es de ti. Y luego estudie la Escritura para ver si lo que está soñando coincide con la Escritura. No vaya a ser que en lugar de ser Dios el que le habla, son las hamburguesas que se echó anoche y esté culpando a Dios, ¿no? So, Joseph had a dream. Mary was told by angel Gabriel face to face, but not Joseph. Joseph received the message in a dream. Now, nowadays, the question is, can God speak to us through a dream? He can do whatever He wants. But differently than them, today we have the Holy Scriptures. We have the Bible. So whenever you have a dream that you assume it might come from God, don't run to think that it's God necessarily. You first have to pray. You go and pray, God, is this from you? Second, you go to the Scriptures and you match your dream with what the Bible says. Because it might not be God the one who talked to you, but the pizza that you ate yesterday night. Especially if you had a nightmare, not a dream. Okay? Más si tuvo pesadillas. Ok, entonces vemos que José recibe un mensaje del ángel. Y dice que el ángel le dijo, sí, lo que ella te ha dicho es verdad. Créele. Y no solo le dice eso, le dice en el 21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. So the angel told Joseph a couple of things. First he told him, Joseph, Mary is telling you the truth. She's not lying. It's true. It's true what she's saying. And second, the angel says, and indeed the baby she's bearing, he will be called Jesus. Jesus means God saves. Le dice que su nombre va a ser Jesús. Y Jesús significa Dios salva. Luego dice el autor Mateo en el versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, esto estaba dando cumplimiento a una antigua profecía del profeta Isaías. En Isaías 7:14 es donde viene este versículo. Y ellos entendieron que lo que el ángel está diciendo es para que se cumpliera la profecía, entre otras. Esa profecía no solo ratificaba que el niño era de Dios, que María era virgen. En aquellos tiempos se casaban muy jóvenes porque como no había medicamentos, había una tasa alta de mortalidad infantil. Por eso empezaban a tener bebés temprano. Así que probablemente María tendría unos 15 años cuando esto sucedió. Era una jovencita. So then we read in the verses 21 and 22. She will bear a son, and you shall call his name Jesus. And 22. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Which prophet? The prophet Isaiah. Isaiah 7:14 in the Old Testament. He had said, what we read in verse 23. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. The ancient prophecy said that his name should be Emmanuel, but we see that the angel said that his name would be Jesus. Why this apparent contradiction? There is no contradiction because Emmanuel bears the meaning of the name, but not the name itself. And in the name, Emmanuel means God with us, which adds another portion of revelation to this story. The story is also saying, the prophecy is saying that this kid is not only conceived by God's intervention, but is God indeed. He is God. Esta profecía no solo nos decía que el niño iba a ser llamado Emmanuel, que parece ser una contradicción porque el ángel acá dijo que se iba a llamar Jesús y allí dice que se iba a llamar Emmanuel, pero Emmanuel significa Dios con nosotros. Y esa profecía estaba indicando que este bebé no solo había sido concebido por el Espíritu de Dios, sino que era Dios con nosotros. Dios se hizo hombre en ese bebé. Eso es lo que dice la profecía. So God took flesh and was born through Mary in that baby. Eso es lo que se nos está diciendo. Entonces dice el versículo 25, ahí de la historia, perdón, el 24. When Joseph woke from sleep, then we read in verse 24 and 25. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife. Luego dice en el versículo 24 que cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Hey, tengo una pregunta para usted. So I have this question for you. If you would have been Joseph, would you have believed the dream? Si hubieras sido José, ¿hubieras creído el sueño? Ella sigue embarazada. No era fácil. ¿Observan lo que estoy diciendo? Si él hubiera ido con el psicólogo y dicho, pues sí, soñaste eso. ¿Cómo no? Pues estás pensando todo el día en eso. Tu cerebro quiere resolverlo. Pero él no dudó. Él obedeció. Él era un hombre creyente. So look, if you would have been Joseph and you would have had this dream, it wasn't still easy to believe it. If you would have gone to therapy with your psychologist, he would have told you, you know, obviously you're dreaming about it because you're thinking all day long in the problem. Your brain is trying to solve this trauma. You know, he believed. He proved he was a man of faith in God. Él creyó. Aunque era difícil, él creyó. Y él aceptó a María. Y él llevó la vergüenza pública. So he took her. He embraced her. He embraced the public shame. No matter what. Qué lindo ejemplo de un hombre. Esos fueron los hechos. Y no solo eso. Pero dice el versículo 25 que la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y este es otro de los hechos que colapsan algunas de las tradiciones que muchos de nosotros oímos. Este pasaje está diciendo que él se casó con ella, pero que no tuvo contacto íntimo como los esposos hacen hasta que ella dio a luz al bebé. No tiene sentido. No tiene sentido que hayan puesto esto en la Biblia si ella fue virgen toda su vida. Si ella fue virgen toda su vida, ¿para qué poner esto que él no la conoció como mujer hasta que el niño nació? ¿Para qué poner eso? Quiere decir que ellos fueron una pareja normal después de que nació Jesús. Fueron tan normales, no solo que tuvieron contacto íntimo como familia, sino que tuvieron hijos y hasta los nombres se nos dan en Mateo capítulo 13. So, verse 25 adds, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. So, the Bible is saying that Joseph didn't know her in the intimacy until she had given birth the baby Jesus. There is no sense to have these words until she had given birth. If Mary was all of her life virgin, why do we have these words here? They make no sense at all. It is pretty clear in the Bible that after Jesus was born, they both lived as any married couple. The Bible even gives us the names of Jesus' brothers and sisters in Matthew 13. You can know the names. So they had physical contact as any other family. So I'm sorry to collapse some of your traditions. She was not virgin all the life. She was a normal woman. No fue virgen toda la vida. Fue una mujer casada normal. Así que esos, mis queridos amigos, son los hechos. So, dear friends, those are the facts. Those are the facts related to Christmas, at least the facts that we find in Matthew. And we don't have enough time to consider the other facts that we can find in Luke, but you can read them by yourself. Así que esos son los hechos que encontramos, al menos en el Evangelio de Mateo. Los demás hechos están en Lucas, capítulos 1 y 2, y usted los puede leer, y también en Mateo, capítulo 2. Ahora, la segunda pregunta que quiero yo responder es, ¿qué significa lo que dijo el ángel? Eso me intrigó, y debería intrigarle a usted también. So, the second thing that I want to add to my message is this. Now, let's move into the second point. What is the meaning of the words of the angel? You should be intrigued by what he said, because what he said is loaded of meaning. Loaded with meaning. Es cargado de significado lo que el ángel dijo. Fíjense bien. En el versículo 21, volviendo al versículo 21, hallamos lo que el ángel dijo. Dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Look, in verse 21 again, what the angel said to Joseph about the baby, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. First clarification. Angel means messenger. What does angel mean? Primera cosa, la palabra ángel significa mensajero. ¿Qué significa ángel? ¿Qué significa? So, si el texto nos está diciendo en el versículo 20 que un ángel del Señor, entonces es lo mismo que nos está diciendo un mensajero del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que dijo el ángel no es del ángel. ¿De quién es? Así que las palabras del ángel no se le ocurrieron al ángel. ¿De quién vienen? Porque él es un mensajero del Señor, ¿correcto? So, if the word angel means messenger, and verse 20 says that he was an angel of the Lord, which means a messenger of the Lord, that tells us that the words of the angel are not the angel's words, but God's words. You understand what I mean? This is not the angel's made up words. These are God-given words to the angel to deliver them to Joseph. ¿Cierto o no? Son las palabras que Dios le da al ángel para que se las entregue a José. Pero al final, ¿de quién es el mensaje? So at the very end, who is the owner of the message? God. So this is God's message, friends. Pay attention. God is talking to you, not only to Joseph. He's telling us at least three things through the words of the angel. Aquí Dios nos está diciendo cuando menos tres cosas a través de las palabras del ángel. Fíjense bien, me voy de atrás para adelante. Primera cosa. Le dice en el versículo 21, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Diga, sus pecados. So, I'm going to pay attention to three things that the angel said in his statement. Three important things that we should consider. Backwards, from the last. The text says, he will save his people from their sins. Their sins. Say sin. Sin. What is sin? What is a sin? ¿Qué es el pecado? Fíjese bien. El ángel está diciendo que Dios manda decir que este bebé va a salvar a su pueblo de sus pecados. Primera cosa que tenemos que prestar atención, para Dios los pecados son algo serio. Tan serio que Él se tomó la molestia de mandar a su Hijo Santo al mundo para lidiar con ese problema. ¿Son importantes los pecados para la mayoría de la gente? Sal a la calle y dile a tus amigos, oye, el pecado, ¿El qué? El pecado. Ah, sí, luego me hablas de eso. O sea, para la mayoría de la gente, los pecados, ¿qué son los pecados? ¿Qué es el pecado? Ay, es el pecado. Son esas cosas de las que hablan los cristianos, los religiosos, los de las religiones. Pero yo estoy muy ocupado para tener tiempo para esas cosas. Desmiéntanme, por favor. ¿No es cierto? Para los hombres, el pecado no es una cosa importante. ¿O sí? Digo, si lo fuera, pues se vería, ¿verdad? Pero no. So look, the thing that the angel is saying to Joseph is this, that this baby had to do with their sins. But let's be realistic. For the majority of the people, the sin is not a big problem. It's not something that worries to people. Just go out, ask to people, tell them about sins. Is it sins? Oh, sin. Those things that the religious people speak about. Oh, I don't have time to deal with that. Maybe in the future. I'm too busy right now in the important things. Really, for the majority of the people, sin is not important. There are more important things than sin. But to God, for God, sin is so important that He had His divine, glorious Son to come down from heaven to earth and take flesh in the form of a baby. So for God, sin is serious. It's so serious. It's a very serious problem. It's a serious matter. You don't care about sin. God does. A ti tal vez el pecado no te parece tan importante, ni siquiera porque eres cristiano. Pero a Dios sí le importa. Se lo tomó muy en serio. Muy en serio. Entonces, eso es lo primero que aprendemos de lo que dijo el ángel. Segunda cosa, el ángel dijo en el 21, dijo, porque él salvará su pueblo. Él salvará, salvará. Su nombre era Jesús. Dios salva. So the second thing we learn from the angel's words is that he will save. Jesus' name means God saves. Salvation. Salvation sounds like there is something bad to happen, but he came to save. So there was a doom, there was a bad destiny in waiting. So God intervened. La primera cosa que nos dice salvar es que algo malo iba a pasar, que Dios tuvo que actuar para salvar, para prevenir de un desastre, de un daño. Salvar. La frase que Dios, que este niño salvará, nos indica dos cosas. Número uno, nos indica que a Dios le importa su honor. Él demanda una satisfacción del insulto a su dignidad. Él mismo estaba enojado, pero él le importa su honor. Para Dios, su honor es importante. Y la segunda cosa que nos enseña la frase, Él salvará, es que mientras Dios se preocupa por su honor, todavía Dios se preocupa por los pecadores. ¿No es cierto? Porque Él los ama. ¿Y por qué los ama? Pues porque están hechos a su imagen y semejanza, porque Dios es amor. Porque Él no se goza en el sufrimiento de la gente. So the fact that we read, He will save, teaches a couple of important things. One, God's honor matters to God. God demands satisfaction of the insult, of the offense he received by the sins of the sinners. He demands satisfaction of the outrage he's experienced as a perfect creator when he sees sinning and sinning over and over from people who don't care at all about sinning. But at the same time, He will save speaks about God's love towards the sinner still. He still loves the sinners. And in Jesus Christ, God converged both the satisfaction of His justice and the expression of His love. Esa es la sorpresa de que en este bebé Jesús, Él salvará, Dios satisface las dos cosas, la demanda de su justicia y la expresión de su amor. Las dos cosas convergen en la misma persona. Es este bebé que se llama Jesús. ¿Cómo es así? Se requería, Como los hombres son los que ofendieron a Dios, se requería que un hombre pagara por los pecados. Así que Jesús es hombre. Pero es Dios el que los ama. Así que se requería de Dios para poder efectuar el acto de amor. Así que en la persona de Jesús, las dos cosas convergen. Este Dios se hace hombre y toma la responsabilidad de los pecadores, carga sobre sí mismo sus pecados, y al mismo tiempo, a través de su acto de sacrificio, Él extiende el amor de Dios a los pecadores. Las dos cosas en la misma persona. So, in Jesus, it was demanded that a man would take responsibility of the man failure, the man sins. So Jesus, as a man, he took responsibility of all sins. He took them all the sins upon himself. And at the same time, he as a man took our responsibility, but as God, he lived a perfect life. He never sinned. And then he made the perfect sacrifice, dying for ourselves as the expression of God made man. So in Jesus, we see both the solution for God's justice and the expression of God's love for the sinners. That is the beauty of this celebration. That is the heart of the message of the angel. Now remember, sin, according to the Bible, is trespassing God's law. In 1 John 3:4, the Bible says that sin is lawlessness. And what is lawlessness? It's trespassing God's limit. Whichever the limit might be, to trespass it is sinning. La Biblia dice en 1 Juan 3:4 que el pecado es transgresión de la ley. Dios nos ha dado leyes, límites, cualquiera que nosotros los cruza, peca. Eso es pecado. Entre nosotros, entre los seres humanos, cuando ponemos leyes nosotros los humanos y luego alguien las traspasa, eso se llama delito. ¿Cómo se llama el quebranto de la ley humana? Delito. Entonces, esperamos que en una sociedad justa, cada delito se pague, ¿sí o no? Digo, en una sociedad justa, ¿sí o no? Ok, bueno, lo que nosotros entre nosotros llamamos delitos, Dios los llama pecado. Y Él también, siendo perfecto en su justicia, Él espera que cada pecado reciba su culpa. So, if among us as humans, when we have laws, and anybody, whoever breaks the law, then we call that a crime, right? And in a society of justice, we expect a crime to be punished, right? At least if we brag on a just society. So according to God, if He is a just God, a God of justice, He will also punish every sin. He doesn't call them crimes. He called them sins. Sin. Now, how do we make sure that a criminal receives punishment for his crimes? Then we have human authorities committed to enforce the law, right? So the effectiveness of justice depends on the capacity of the human authorities to enforce the law. That is the problem. We don't have enough armed forces to enforce the law all the time. So we have tons of crimes all the time being committed without punishment. Am I right or not? I'm going to give you just one example. Overspeeding. No? Just one example. Entonces, fíjense bien. Para que haya justicia entre los hombres, se necesita que haya una fuerza que haga valer la justicia. Nosotros lo llamamos gobierno, policías, ejércitos, diferentes instituciones. Así que la efectividad de la justicia entre los hombres que quiebran la ley depende de la capacidad de los hombres para impartirla. El problema es que no hay suficientes hombres para hacer valer la justicia. Por eso se cometen miles de delitos todo el tiempo que quedan impunes, sin castigo. Les voy a dar un ejemplo nada más, ya lo dije en inglés. Exceso de velocidad. Todos van a exceso de velocidad y como no hay suficientes policías y aunque hubiera cámaras no nos pueden agarrar a todos, ¿qué hacemos? ¡Ah, qué tiene! Toda una quebradera de la ley todo el tiempo. Porque la raza humana no tiene la capacidad de castigar todos los delitos todo el tiempo. Nos rebasa, ¿sí o no? Pero aquí les van las buenas noticias. Si se les pueden llamar buenas. Dios sí puede. Dios sí puede guardar récord de cada vez que tú quebrantas su perfecta ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Cada mentira que has dicho, registrada. Cada robo. ¿Cuál robo, pastor? Pues las canciones que descargas de internet sin pagar. El cambio que te quedaste cuando te mandaron a hacer una compra y no diste el vuelto. Todo, todo eso bien registrado. Y te aseguro que Dios sí tiene la capacidad para castigar los pecados. Y lo va a hacer. Lo va a hacer. So here is the good news for you that we can call good. While we humans don't have the capacity to enforce the law all the time to punish every crime, God does. He does keep a record of every time you have broken His law. Every single, while you consider little sin, He has watched. He has recorded. You say a lie, then you've broken His law. 10 commandments, you shall not lie. You shall not steal. Steal? I've never stolen, Pastor. Really? And what about the music you download without paying? What's that? Or copying an exam? What's that? We break His law all the time. And I promise you, God knows. He's keeping a record. And He will bring it to justice and He will punish every sin. He has set a day, the day of judgment, for each one of us to face justice. But He loves us and He doesn't want to punish us. So He provided a substitute in our place. That's Jesus. He will save His people. Dios nos ama a pesar de que quebramos su ley. Él proveyó un sustituto. Su nombre es Jesús. Él salvará a su pueblo. Pero observaron cómo dice el texto, y esta es la tercera y última cosa que voy a mencionar aquí de la frase. No dice que Él salvará al pueblo. Dice que Él salvará a su pueblo. Now, if you pay attention to the expression of the Bible says that Jesus will save His people. It doesn't say He will save the people. He won't save all. He will save His. How do you know if you are His people or you are not part of His people? ¿Cómo sabes tú si eres parte de su pueblo o no eres parte de su pueblo? Les voy a dar rápidamente 4 ejemplos del tipo de personas que Dios incluye en su pueblo. Tenemos demasiados ejemplos en los versículos 1 al 17 de Mateo. Toda la genealogía de Jesús nos habla del tipo de gente que Dios escogió para traer al Mesías. Ellos ilustran qué tipo de personas Dios se fija para escoger a su pueblo. So in verses 1 through 17 we have many, many names of people that God chose to bring His Messiah, which pictures the kind of people He calls to be His people. Because of the matter of short time, I'm going to just mention a few of those names. So they will give us a clear understanding of which kind of people He called them His people. Vamos a ver algunos de ellos. El primero está en el versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Diga Abraham. ¿Quién fue Abraham? Dios escogió a Abraham para ser ancestro de Jesús, pero ¿quién fue Abraham? Josué 24:2 dice que Abraham era un idólatra. Génesis 12 y en otros capítulos, Génesis 20 nos dice que Abraham era un mentiroso y un cobarde y que en varias ocasiones cuando él tuvo miedo que le hicieran daño las personas, él aventó a su esposa por delante. Ándale. Ese fue Abraham. Abraham fue uno que cometió adulterio con su propia esclava. ¿Ese es el tipo de gente que Dios escoge para su pueblo? ¿En serio? Pero la Biblia también dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. So the first person that we mention here is Abraham, verse 1. The Bible says in Matthew 1:1, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. And who was Abraham? Joshua 24:2 says that Abraham was an idolater. He worshipped false idols. But he heard God calling him and he followed. But the Bible also says that Abraham was a liar, that he was a coward, that several times he was threatened, so he sent his wife ahead to defend himself. The Bible also says that he was an adulterer. He committed adultery with his own slave. That's the kind of people God calls his people. But the Bible also says that Abraham believed and that was counted as righteousness by faith. A second example of a person who God called his people is in verse 5. We read there, and Solomon, the father of Boaz, by Rahab. Now, you don't know who Rahab was, but I'll tell you. Rahab was a prostitute, a Canaanite prostitute. Canaanite means non-Israelite. Canaanite, according to Deuteronomy, verse 20:17, was a cursed person doomed to die. She shouldn't live. And besides that, she was a prostitute. And she was one of the ancestors of the Messiah. Why? Because the Bible also says that Rahab believed in the Lord of the Israelites. La segunda persona que vemos de ejemplo aquí en esta genealogía que se me ocurrió escoger es Rahab, versículo 5. Dice que Rahab, versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boaz. Rahab, ¿quién era Rahab? Era una cananea prostituta, según el libro de Josué. Según Deuteronomio 20, los cananeos debían ser exterminados. Había una maldición de Dios sobre ellos, no debían de sobrevivir. Y segundo, era prostituta. Y ella vino a ser ancestra del Mesías. ¿Cómo? Porque la Biblia dice que ella creyó en el Dios de los israelitas. Fíjense. Tercer ejemplo de alguien que escogió. Este sí es de todos el que, wow. Versículo 10. Dice, y Ezequías engendró a Manasés y Manasés a Amón. ¿Quién fue Manasés? Manasés fue uno de los reyes de Israel. En un periodo de casi 500 años, el pueblo de Israel tuvo muchísimos reyes. Y de todos, el peor fue Manasés. Y aquí se nos dice que fue ancestro del Mesías. Miren qué peor fue este hombre. Les leo, por cuestión de tiempo no los voy a llevar al pasaje. Pero dice Segundo de Reyes, que Manasés, voy a ir a Segundo de Reyes, capítulo 21. Escuche lo que dice de este hombre. No, está pesado. Hitler le besaba los pies. En serio, ahorita van a escuchar. Escuchen lo que dice la escritura de Manasés. ¿Están listos? Segundo de Reyes 21:2. Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, levantó altares a Baal, hizo una acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y lo sirvió. 4. Edificó además altares en la casa del Señor. En el templo del Señor construyó altares a dioses paganos. No, espérense, no ha acabado. Hizo pasar por fuego a su propio hijo. Quemó vivo a uno de sus hijos en honor a uno de los ídolos. Dice además la Biblia, practicó la hechicería, usó la adivinación, trató con médiums y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor. Versículo 16. Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro. Ese fue Manasés. Let me tell you about Manasseh. Verse 10. one of the other ancestors of Jesus Christ. The Bible says about Manasseh. Manasseh was one of the many kings Israel had in a period of almost 500 years. And among all the kings of Israel, he was the worst of them all. The Bible says that Manasseh killed his own people. He sacrificed his own son to one of the idols. He brought all kind of idolatry into Israel. And he made several altars to false gods in the very temple of the Lord. He murdered so many of his own people that the Bible says in 2 Kings 22, verse 21, 16, that Jerusalem was flooded with the blood of the innocent who died at the hands of Manasseh. He was the worst of the awful kings of the story of Israel, the history of Israel. But I'm not finished. The Jewish tradition says that the greatest of the prophets of the Old Testament was Isaiah, one of the greatest. He scolded the king for being disobedient to God. And when the king heard that the prophet Isaiah, the same Isaiah that prophesied about the coming of the Messiah through a virgin, he took Isaiah, he wrapped him in a piece of wood, and he sawed him in halves. El rey Manasés, de acuerdo a la tradición judía, no solo hizo todo eso, sino que además el profeta Isaías, que vivía en sus días, ya anciano, que había sido profeta para su padre, fue y le dijo: estás actuando mal delante del Señor. Y el rey Manasés dijo: ah, sí. Mandó a agarrar a Isaías, lo envolvieron en una corteza de un árbol y lo serruchó por mitad y lo partió en dos. Eso hizo así a el rey Manasés. Pero ¿saben qué es lo chocante de la historia? La historia no termina ahí, porque en Segundo de Crónicas, capítulo 33, escuchen esto, no lo van a creer. Segundo de Crónicas 33, dice la Biblia, oigan esto, estoy cerca del final del mensaje. Segundo de Crónicas 33, dice, versículo 11. Por eso el Señor hizo venir contra ellos los jefes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, o sea, cuando uno lee esto, dice, lo ataron y le pusieron cadenas y lo llevaron con garfios. ¡Qué bueno, maldito! Se lo merece. ¿A poco no? Digo, todo lo que hizo el desdichado, dice, ¡qué bueno, se lo merece! Pero dice la Biblia, para sorpresa mía y de todos los lectores, dice, versículo 12, cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres, y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego y oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. ¿Has conocido algo igual? Listen, all what Manasseh did is not the finish, is that not the end of the story? The Bible says about Manasseh, in 2 Chronicles 33, the Bible says, therefore the Lord brought upon them the commanders of the army of the king of Assyria, who captured Manasseh with hooks and bound him with chains of bronze, and brought him to Babylon. Yes, we wanted justice with this infamous king. But that's not the end of the story. Verse 12 says, and when he was in distress, he entreated the favor of the Lord his God and humbled himself greatly before the God of his fathers. He prayed to him, and God was moved by his entreaty and heard his plea, and brought him again to Jerusalem into his kingdom. Then Manasseh knew that the Lord was God. Can you believe it? That is the God. Those are the kind of people he calls his people. People who, no matter how deep they have gone, they repent. They cry out to God, and God forgives. Ese es el tipo de personas que Dios llama a su pueblo, mis amados. Gente que sin importar lo fondo, lo profundo que han caído y han tocado, todavía se arrepienten y claman a Dios. Y Dios los perdona y los llama los suyos. Ese Manasés fue ancestro de Cristo. Y el último ejemplo que quiero darles, María misma. Nosotros pensamos en María y decimos, no, espérame tantito, qué comparación, Manasés con María. María era una santa. ¿De veras? Si María era una santa, como nosotros siempre hemos creído, ahora no me malinterpreten, claro que era una mujer decente, claro que era una mujer ejemplar, pero todavía era una pecadora. Jesús dijo en Lucas 18:19, dijo, no hay nadie bueno sino solo Dios. Escuchen lo que María mismo dijo acerca de sí misma. En Lucas 1:47 dijo, ella en su oración dijo, mi corazón engrandece a Dios mi Salvador. Espérense tantito. ¿Dios mi Salvador? ¿Salvador? La única persona que puede llamar a Dios Salvador es la persona que está perdida, ¿o no? A ver, si Dios es su Salvador, quiere decir que ella se reconoce ¿qué? Exactamente. ¿Por qué creen que el ángel le dijo a María, el ángel Gabriel en Lucas 1:28, le dijo, oh, muy favorecida? ¿Saben qué significa favorecida en griego? Llena de gracia. Gracia, búscalo en el Real Academia de la Lengua Española, definición número 5, gracia, favor, inmerecido. Inmerecido. María fue escogida, no por perfecta, fue escogida inmerecidamente para ser la madre del Mesías. También era pecadora. Claro que hizo muchas cosas buenas, pero todavía pecadora. Joven, pero pecadora. Como cualquier otro. So this is the last example. Mary. What about Mary? We cannot compare Mary with Manasseh. We normally consider her as a holy lady, but you know, she was also a sinner. She said it. She said so. In Luke 1:47, she's singing, my soul rejoices in God, my Savior. Who can call God a Savior unless the person consider him or herself lost? If you are lost, it's because you are admitting you have sinned. Now, look. If the Virgin Mary was perfect and without sin, as the Catholic tradition says, that she was always perfect with no sin. But in the Bible, she says, she confesses that God is her Savior, and she was not a sinner. Now she lied. And lying is a sin. So anyways, she sinned. Así que si María no era pecadora, como dice la tradición católica romana, porque dicen que ella nunca pecó. Pero aquí estamos viendo que María canta y dice que su alma se regocija en Dios, su Salvador. Y ella está diciendo que Dios es su Salvador, pero ella no necesita ser salvada porque ella no es pecadora. Entonces mintió y con eso, pues se convirtió en pecadora. O sea, por donde le busques, fue una pecadora. She was a sinner. In any way. Just like you and I. But in spite of being a young, decent sinner, she was unmerited, chosen, favored to be the mother of the Lord. So she was believing and trusting in the very baby she was bearing as her Savior. Ella confió en el mismo bebé que cargaba como su Salvador, porque el ángel les dijo que él salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué tienen todas esas personas en común? ¿Qué tienen todas esas personas que en común? Abraham siendo viejito, mentiroso. Rahab siendo una extranjera promiscua. Manasés siendo un perverso hasta la médula. Y María, ¿qué tienen todos ellos en común? Que todos se arrepintieron y creyeron en el Señor. So what do they have all of them in common? What does Abraham the liar, adulterer, Rahab the promiscuous foreign woman, Manasseh the most evil person we can read about, and even Mary, what do they have all in common? They have faith in the Lord. They repented of their sins. You see, we are not different. we are just the same. Somos nosotros igual. Tenemos que arrepentirnos y confiar en el Señor para ser su pueblo. So if you want to be his people, you have to do the same. You have to admit you're a sinner. You have broken God's law, but repent of your sins and trust in him as your only Savior, which is Jesus. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que quiero terminar con la misma pregunta que empecé. So I want to finish with the very same question that I start with. What is Christmas about? ¿De qué se trata Navidad? Pero antes que me contesten, sean como José, piénsenla bien. So before you run to the answer, be like Joseph, think. What is Christmas about? Fíjense bien. Si yo les paso el micrófono y le digo, ¿de qué se trata la Navidad? Es muy probable que ahora sí me van a decir, oh, la Navidad se trata de Cristo. Pero la verdad se va a notar lo que hagas mañana en la noche y el domingo en la mañana. Lo que haces es lo que demuestra lo que tú de veras crees, no solo lo que dices. So, what is Christmas about? Before you tell me now, say, oh yes, it's about Christ. Wait. Jesus is really about, in your life, what you will do tomorrow night and the 25th in the morning. Because what you do is what really believes. What you believe is what you do. You can say something, but at the end you do what you believe. Now, look the way you celebrate Christmas. Fíjense cómo celebra Navidad. ¿Saben que en México la época más alta de suicidios es Navidad? ¿Saben por qué? Porque en América Latina, y aquí también nosotros somos hispanos, Navidad es tiempo de familia. Pero cuando la familia te falla, los amigos, cuando te quedas solo, la gente se siente que no vale nada, no le importa a nadie, su vida no tiene sentido. ¿Qué hacen? Se suicidan. ¿Saben por qué? Porque aunque dicen que se trata de Cristo, su valor más alto es su familia. No, pues nadie me regaló nada esta Navidad. Fue una Navidad muy triste porque no tuve ni para comprar arbolito. Así somos nosotros. Decimos que es acerca de Cristo, pero en realidad los hechos demuestran otra cosa. ¿Cómo estás mal? Nadie me habló esta Navidad, pastor. ¿Por qué tengo que hablarles yo siempre? A mí nunca me llaman. ¿Se fijan? Los hechos. So look, if you feel sad this Christmas because you didn't receive the present you were expecting, that tells you what Christmas is about. If you are sad because no one called me this Christmas, why do I have to call them always first? It's my chance. Why don't they call me first? No one visited me this Christmas. So you see, over and over, Christmas, you say something, but Christmas has to do with you. In fact, not with him. Because if you were really celebrating Christmas about Jesus, just think in Manasseh. Imagine Manasseh saying, oh, I didn't receive an iPad this Christmas. Really? Manasseh was saying, I know what I deserve. But I've been forgiven for this wonderful God. Praise be to God. No matter if I'm in chains, no matter if I have scars of the treatment I received in Babylon, I'm forgiven. That is about. I'm alone or surrounded, I am abandoned or lack. It doesn't matter. I'm forgiven by this wonderful God. That is my joy. Piensen en Manasés. Ay, pobre Manasés, está triste porque no le dieron la última iPad. ¿En serio? No, Manasés está contento porque dice, mira, yo merecía la muerte, era lo peor. Y este Dios me salvó. Me salvó, gracias Dios. Pero nadie te visitó esta Navidad, Manasés. Mira las cicatrices que te quedaron de los hooks que te pusieron ahí en Babilonia. ¿Qué tiene? Dios me perdonó. ¿Se fijan de qué se trata? Así que esta Navidad, ahí les va el consejo final. Si tienes, celebra, come, cena. Pero si no, no importa cómo lo hagas, pero asegúrate que de veras Navidad es acerca de Cristo. Y hay tres cosas que tú podrías hacer. Uno, tómate un momento, mañana en la noche, para orar, para darle gracias por su perdón, por su salvación, porque Él vino a salvarte y te incluyó en su pueblo. Dale gracias. Segundo, puedes cantar. Búscate una canción o un himno y cántale al Señor con alegría porque te salva y nos salva todavía. Otra cosa, dale un regalo a Cristo. Júntate con los que estén ahí contigo. Si alguien te visita, dile, ¿saben qué? Este día le voy a mandar un regalo al Señor Jesús, mandando una ofrenda a unos misioneros. Y puedes entrar a ethnos360.org, ethnos360, y buscas el nombre de Luis y Vanessa López, nuestros misioneros, Oscar y Sharon Ospina ahí, y son parte de ese movimiento misionero. Y ahí se les puede dar su ofrendita de 20, 30, lo que quieras, dólares. Y ese es nuestro regalo para Cristo, porque ellos están llevando el mensaje de Él a donde no ha llegado. ¿Saben que hablé con Gerson Ramírez, nuestro amigo misionero, casado con Nelly? Nelly y Lilia estudiaron en el Instituto Bíblico juntas. Gerson está en Kirguistán. Dice que está nevando duro. Y me dijo, aquí nadie festeja Navidad. Me imagino que allá tienen luces, que allá ha de estar bonito. Nos acordamos de eso. Aquí estamos solos. Lo vamos a celebrar en mi casa. Mis niños, mis tres niños, mi esposa y yo. Pero estamos contentos porque estamos obedeciendo al Señor. ¿Se da cuenta? Nosotros aquí con todo y todavía tristes y en la depre. Porque no me llamó el compa. ¿Me entiende? Usted puede de veras darle un pequeño giro para que su Navidad sea centrada en Cristo. So, these are three final advices. If you really want to have a Christ-centered Christmas, then make a prayer in the middle of your celebration. Make a pause and pray with the people who surround you, if they want to, if not, by yourself. And thank God for the life of Jesus who came to save you if you believe in Him. Second, sing a song to Jesus. We just learned a few songs or hymns. Grab one that you like and then sing to Him. And third, send Him a gift. How can you send a gift to Jesus? Well, send a gift to those who are taking the message of Jesus to the other side of the world. We have a few missionaries in our church that we support. If you go to ethnos360.org, ethnos360.org, ethnos360.org, and you search for Ospina, Oscar and Sharon Ospina, they are our missionaries, or Luis and Vanessa Lopez, they are in Africa, and send an offering, $20, $10, to people that are taking this message across the ocean to the other side of the world. My friend Harrison Ramirez called me 3 days ago. He is in Kyrgyzstan with Nelly. Nelly and my wife Lilia were classmates in the Bible Institute. Now they are as a family with their three children in Kyrgyzstan, in the heart of Asia. And he said, Luis, I just guess that Tracy in the United States is full of Christmas decoration and fun. There's nothing like that in here. We just remember, here is called. This is a Muslim nation. No one cares about Christmas here. But we do care about Christ. So we came here to bring His message. Why don't we bless people like that? Instead of just enriching each other with tons of gifts that we don't need, why don't we bless someone? Why don't we collect an offering in the middle of our dinner, Christmas dinner, and then we go to the website and send a small offering, whether $20, $10, or some more. But we can have a more Christ-centered Christmas. Let's pray. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Te adoramos en este día. Y damos gracias por lo que hiciste por nosotros en aquel acto de amor, enviándolo a morir por nosotros. Un día volverá, resucitado, le veremos y veremos la victoria. Father God, we thank you for the life of Jesus, because He came to render His life for our sins. You rose Him again from the dead, and we wait to see Him again. In victory. In Jesus' name, amen.